sea mi amor.

quiero es que me estreches en tus brazos. Porque no quiero que otro sufra más por ti. bonito. Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Perdí por no saber barajear. ¿Quién me lo mandaría a mí con dos barajas jugar? En el juego del albur le fue el dos y vino el tres. Mi suerte será la mala, o el mundo andará al revés. ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Contentos con otras caras y enojados para mí. Porque me ves solito, piensas que no sé de amor. Yo soy como el huizachito, creciendo y echando flor. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar. Ay, les dejo el gallo herido, que lo acaben de matar. Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor. Esta canción que les canto es el nuevo albur de amor. Hechicera, tú lo fuiste, me hechizaste el corazón. Chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Si se te apagó el cigarro, no lo vuelvas a encender. El amor que hayas tenido, vuélvele a corresponder. Eso no pretendo yo. Lo que quiero, vida mía, es tu amor y se acabó. Yo sé bien que no me quieres,